El problema de tràfic i consum de drogues és un tema dolent que afecta els nostres barris. A Mèxic també és un tòpic que desafortunadament està desencadenant una sèrie de fets lamentables per la societat. Anabel Hernández és una periodista mexicana que va escriure un llibre sobre aquesta polèmica qüestió. Los Señores del Narco és un dels llibres més venuts a Mèxic per la informació tan contundent que posseix. Escoltem, doncs, el que aquesta muller va investigar durant 5 anys i les conclusions a les quals ha arribat. Esta investigación la comencé yo a mediados del año 2005, cuando no estaba todavía hasta este grado, el grado de violencia en México. Era un momento en el que el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa no estaban todavía como en el centro del el huracán. Y creo que eso me permitió poder acceder en una primera instancia a mucha información que tal vez hoy en día, estoy consciente, no podría tener acceso, ¿no? Por ejemplo, una de las partes más importantes para mí como periodista en esta investigación fue poder haber conseguido todo el expediente de lo que es la fuga del Capo. El expediente lo obtuve a finales del año 2005. Uno de los funcionarios públicos acusados de haber sido cómplice de la fuga del Capo ahí del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, me contactó a través de su abogado porque quería él contarme su propia versión de las cosas. Entonces, él lo que argumentaba es, ¿había corrupción en el penal? Sí la había, pero de ninguna manera ninguno de nosotros ayudó al narcotraficante a salir del penal. Él argumentaba, nosotros no teníamos ese poder. Era un poder que tenía que ser mucho más que el de nosotros. Él me dio un dato, un tip, que después, a lo largo de la investigación, fue fundamental para entender qué es lo que había pasado. Y me comentó que cuando se dio todo este operativo policiaco para comenzar a buscar al capo que supuestamente ya había salido del penal, a todos los funcionarios del penal, cocineras, custodios, a los directivos, a todos los encerraron en un solo salón y nunca más los volvieron a dejar salir. Y toda la policía judicial y federal mexicana, encapuchados con uniformes oscuros, tomaron control del penal. Es así como realmente sale el Chapo Guzmán. Es así como logro derrumbar uno de estos grandes mitos que el gobierno federal ha inventado para que no se sepa la protección que tiene el capo desde las más altas esferas de este país. Esta entrevista va a ser publicada en España. Para la gente que no conozca, ¿nos podría un poquito resumir quién es el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán era un capo de muy pequeño nivel en la organización de un hombre llamado Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, que en la década de los 90 fue el narcotraficante más importante de México. Era líder del cártel de Juárez. El Chapo Guzmán trabajaba en la organización de Amado Carrillo Fuentes en un tercer, cuarto escalafón en el narcotráfico. En el año 1993, en mayo de 1993, ocurre el homicidio de un cardenal muy importante aquí en México, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que era cardenal ahí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ocurre su asesinato en medio de una supuesta balacera en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara. El gobierno federal del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari no tenía cómo explicar el asesinato del cardenal. Entonces inventan la historia de que hubo una balacera entre un narcotraficante llamado, entre otros narcotraficantes, ya no apellidados Arellano Félix, del cártel de Tijuana, contra un narcotraficante del cártel de Juárez llamado Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El gobierno federal inventa esta historia y entonces eleva la figura del Chapo de la nada, de ser un peón ahí en la larga cadena del narcotráfico, a una figura internacional, porque la noticia le dio la vuelta al mundo. Entonces, el gobierno federal se propone detener al Chapo Guzmán. Quien entrega al Chapo Guzmán es su jefe, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Lo entrega al gobierno federal, le dice dónde estaba escondido el Chapo, y en junio de 1993, en la frontera de México con Guatemala, el gobierno de Guatemala le entrega al gobierno de México, en una camioneta destartalada, con un solo capitán del ejército guatemalteco, a un hombre que entonces tenía unos 36 años de edad, amarrado como un cerdo en la cajuela, que era el Chapo Guzmán. Esa manera en que el ejército guatemalteco entrega a este narcotráfico narcotraficante, habla directamente de lo pequeño que era en la organización criminal. Realmente, la leyenda del Chapo Guzmán inicia después del año 1995, ya estando preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en donde empieza a corromper todo el sistema penitenciario, gracias al apoyo de sus primos, que entonces eran los narcotraficantes que estaban libres y que habían comenzado a crecer, que eran los hermanos Beltrán Leiva. Y es así como el Chapo Guzmán comienza a crecer como narcotraficante. Su verdadera etapa de gloria, por llamarlo de alguna manera, comienza a partir del 20 de enero del año 2001, cuando se fuga del penal de máxima seguridad. Es ahí cuando el Chapo crea su imperio. El hombre no tenía nada. No era nadie. Él estaba pudriéndose ahí en la cárcel. Es ahí cuando realmente empieza su poderío, a partir de toda la protección gubernamental. El Chapo Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en un poblado muy pobre llamado La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Es hijo de un campesino, es el hermano mayor de seis hermanos. Su padre, muy pobre también, se dedicaba a la siembra de marihuana y amapola, como la mayoría de los campesinos de esa región del país. Y realmente era un hombre que apenas llegó al tercer grado de primaria. Si uno lee sus declaraciones ministeriales, es un hombre muy primitivo. Es un hombre sin ninguna preparación, por supuesto, sin ninguna capacidad intelectual. Realmente lo que hace poderoso al capo son dos virtudes que este hombre tiene. Un gran carisma, según narra la gente que lo conoció, y ser un hombre con una gran capacidad de seducción, de corrupción, de ir ganando espacios. Cuando uno lee el expediente de la fuga del capo, se narra ahí toda su estancia, todo lo que estuvo pasando a lo largo de muchos años durante su estancia en el penal, y uno pensaría que este hombre, pues... fue sobornando a los custodios con grandes cantidades de dinero, y no, realmente eran cantidades ridículas de dinero. El Chapo Guzmán es de esos hombres que no opta primero por utilizar la violencia, ¿no? La violencia bruta, ¿no? Primero utiliza la capacidad de seducción, y ya cuando no lo consigue, pues sí puede ser un hombre absolutamente destructivo, despiadado e inmisericorde. Muchas de las personas que están ahora en las cabezas de los cárteles de droga son gente que venía, como usted dice, o sea, de la pobreza y todo esto. ¿Usted cree que la pobreza es una motivación para entrar en el mundo del narcotráfico? No, no es la pobreza. Habría que entender la circunstancia en la que crecen estas personas. No es la pobreza. No es la pobreza, porque la verdad es que en México hay más de 50 millones de personas pobres y sería estúpido decir que todos son narcotraficantes. No, no, no, eso no es cierto. Ese es un argumento falso totalmente. Esta investigación yo la comencé yendo a mediados del año 2005 a toda esta región que en México se llama el Triángulo Dorado, que es donde confluyen, donde hacen un pequeño triángulo, las fronteras de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta región en particular, que se ubica en la Sierra Madre Occidental Mexicana, es muy propicia para la siembra de marihuana y amapola. Estas hierbas prácticamente crecen de manera espontánea, pues casi casi como si fuera la voluntad de Dios, ¿no? Y esta gente, desde hace décadas, se dedica a eso. Si uno va al lugar, uno habla con los maestros, uno habla con los curas, uno habla con la gente de estas rancherías, no entienden otro modo de vida que ese. A eso se dedican. Desde niños, los niños son sacados de la escuela cada ciclo escolar por sus propios padres, para ser llevados a los campos, primero a la siembra y luego a la cosecha de la marihuana y a la pizca de la amapola. Son costumbres que la gente no entiende la razón por qué dejar de hacer lo que hacen. Son costumbres que se van pasando de generación en generación. El abuelo, el padre, el hijo, todos terminan dedicándose a eso. Lo que hace que el Chapo Guzmán, de ser un pobre diablo, haya pasado a ser hoy por hoy el capo más importante del continente americano, es la protección, la colusión de empresarios, políticos e instituciones y de altos funcionarios del gobierno federal desde el sexenio de Vicente Fox. Y por ejemplo, ¿el gobierno federal ha recapacitado o ha vuelto a decir algo sobre la muerte del cardenal que usted mencionaba de Posadas Ocampo? En aquella época hubo muchas versiones. La propia Iglesia Católica mandó hacer su propia investigación y lo que ellos sacan como conclusión es que efectivamente ni los narcotraficantes Arellano Félix del cártel de Tijuana ni el Chapo Guzmán del entonces cártel de Juárez habían participado en la balacera, sino que supuestamente había sido un atentado orquestado por el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué interés tenía el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en matar a una autoridad eclesiástica? Hay pruebas testimoniales, documentales, que involucraban a su hermano Raúl Salinas de Gortari en el narcotráfico. Es un escándalo que surge en México después de que finalmente Carlos Salinas de Gortari sale de la presidencia de la República. Muchos periódicos, hubo muchas notas publicadas al respecto. Supuestamente el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, estamos hablando de 1993, aún no acababa su mandato, lo que quería evitar era que surgiera esa información. Y como el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo tenía relación con algunos integrantes de cárteles de la droga, como específicamente los Arellano Félix, este cardenal estuvo primero, antes de llegar a Guadalajara, estuvo muchos años en Tijuana, y había una amplia relación entre la mamá de estos narcotraficantes y el cardenal, y aparentemente por esa vía el cardenal habría tenido mucha información muy sensible respecto al involucramiento de la familia presidencial con el narcotráfico. Supuestamente, de acuerdo a las hipótesis o a las versiones de la Iglesia Católica en México, es que esa habría sido la razón. Entrar en política en México parece ser sinónimo de entrar en el narcotráfico. ¿Se puede salvar el que quiera ser presidente de México de no tener nexos con el narcotráfico o no tener nada que ver con esto? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante, porque no lo veo posible. De acuerdo a la investigación que he realizado, estamos hablando de que los señores del narco, y por eso el libro tiene ese título, Los Señores del Narco, no son solo estos capos que aparecen en los carteles de la PGR o de la DEA como los más buscados, como el Chapo Guzmán, como Ismael El Mayo Zambada, como Juan José Esparragosa Moreno El Azul, como muchos otros. Hay otros señores del NARC, ilustres empresarios, muy importantes políticos, secretarios de Estado, que también son señores del narco, pero que actúan de manera encubierta, cobijados por un supuesto halo de legalidad, ¿no?, que les permite una gran movilidad, les permite participar en campañas políticas, les permite financiar campañas políticas, no de ahorita, sino si uno empieza a revisar los nombres, es gente que ha estado incrustado en el sistema político-económico mexicano desde hace muchas décadas. Entonces estamos hablando de que es muy difícil que algún candidato presidencial, de una u otra manera, consciente e inconscientemente incluso, pueda no terminar vinculado a estos intereses. Inconscientemente me refiero, tal vez no sepa que el empresario que tiene enfrente, que le está ofreciendo millones para su campaña, esté vinculado al narcotráfico. O sea, quizá el político de buena fe o por estupidez o por ingenuidad no se ponga a investigar. El punto es que hoy por hoy nadie puede pecar de eso, ¿no? Yo creo que hoy por hoy la penetración es tal y la descomposición en México es de tal tamaño que nadie puede permitir el ingreso de recursos sin investigar quién se los está dando, ¿no? Yo acabo de hacer una entrevista al especialista Edgardo Buscaglia, que es consultor de la ONU, que ha trabajado en México durante 4 años haciendo análisis de corrupción y de operación de la delincuencia organizada. Y él me señala que en México no puede existir, y así lo dice él categóricamente, no puede existir ninguna elección de envergadura sin la participación del crimen organizado, ya sea como candidatos, como patrocinadores de los candidatos, ¿no?, o como participantes en las campañas políticas, ¿no? En este libro también habla usted mucho del gobierno de Estados Unidos, cómo ellos fueron un poco perpetrando este problema tan grande que tenemos ahora desde la década de los 70, pues bueno, un poco disfrazado con que iban a, con el problema que había de erradicar completamente el comunismo supuestamente en América Latina, y ellos son los que venden las armas y arman a los campesinos mexicanos y bueno, a esta gente también. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto está involucrado Estados Unidos en el tema del narcotráfico y realmente ellos quieren acabar con el narcotráfico o son partícipes de que esto ocurra? Mira, es muy claro lo que pasó en la década de los 80s. De hecho, son ellos, a través, bueno, el gobierno de Ronald Reagan y con el vicepresidente George Bush padre, son ellos los que propician el crecimiento de los cárteles de Colombia, los propios cárteles mexicanos en la década de los 80. De hecho, es de acuerdo a documentos desclasificados y documentos de la DEA, de hecho es la CIA la que propicia la unión entre Pablo Escobar Gaviria y narcotraficantes mexicanos como Miguel Ángel Félix Gallardo o Ernesto Fonseca Carrillo. Los narcotraficantes mexicanos, por la misma razón que estaba explicando, que hay zonas en México que son muy propicias para estos cultivos, se habían dedicado durante mucho tiempo, estaríamos hablando desde los 60, 70, al cultivo de amapola y marihuana. Pero las ganancias que se tienen con esas materias realmente sí son importantes, por supuesto, son multimillonarias, pero nunca se podrán comparar ni a la cocaína ni a las drogas sintéticas. ¿Por qué? Porque para la cocaína las drogas sintéticas se pueden manejar en mucho menor volumen, un menor volumen te da mucho mayor ganancia, ¿no? Entonces no requieres manejar grandes toneladas para tener grandes recursos. Lo que transforma a los capos mexicanos de ser simples sembradores de marihuana y amapola a comenzar a traficar cocaína es justamente esa participación del gobierno de Estados Unidos que enlaza a los cárteles de Colombia con los mexicanos. Es ahí donde les da a los cárteles mexicanos un gran poder económico. Y ese gran poder económico, mucho mayor que el que ya tenían, les permite entonces sí iniciar grandes operaciones para sobornar a la autoridad. Durante muchas décadas, el narcotráfico que desde hace mucho tiempo existe en México había sido acotado por el gobierno federal. El gobierno federal aún tenía la fuerza para poder acotarlo. Sobre la muerte de Juan Camilo Mourinho, ¿se ha aclarado esto? Porque se había dicho que era un accidente. En la prensa internacional es lo único que hemos tenido noticia de que fue un accidente. Y usted en su libro dice que fue realmente un atentado y de narcotraficantes, de un narcotraficante que el Mayo Zambada se llamaba. Sí. Para hacer yo esta investigación periodística, recurrí a lo largo de estos 5 años a varias fuentes de información. Fuentes de información documentales, fuentes de información testimoniales con militares, con policías, ex policías, funcionarios del gobierno de Estados Unidos e incluso también con gente vinculada al crimen organizado. Uno no puede entender realmente la película de lo que esta gente tiene en la cabeza, de lo que esta gente quiere, de cuál es la razón por la cual, si bien en México siempre ha existido el narcotráfico, ¿por qué ahora se están matando de esta manera cuando nunca había sucedido? Para poder entenderlo había que hablar con esta gente y fue lo que yo hice. E investigando tanto con fuentes del gobierno mexicano como con fuentes vinculadas directamente a Ismael El Mayo Zambada, que junto con el Chapo Guzmán son las dos cabezas principales del cártel de Sinaloa, el cártel más importante hoy en México. Lo que me explicaron es que Mayo Zambada había atentado contra Juan Camilo Mourinho en venganza de que, pese a que el cártel de Sinaloa había pagado ya grandes sumas de dinero al gobierno federal para que se les permitiera operar tranquilamente durante el sexenio, había sido traicionado. Y es que unos días antes del avionazo donde murió Juan Camilo Mourinho, había sido detenido aquí en la Ciudad de México de manera accidental el hermano del Mayo Zambada, que es Reinaldo Zambada. El Mayo, de acuerdo a la información que me dio la embajada, de acuerdo a la información que me dieron funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ellos pudieron registrar que entre la captura del hermano del Mayo Zambada y la muerte de Juan Camilo Mourinho, hubo llamadas telefónicas de la organización criminal a la presidencia de la República. Lo que ellos no sabían es que era cuál era el contenido de esas llamadas telefónicas, pero sí lo podían registrar perfectamente. Lo que narra la gente del Mayo Zambada es que esas llamadas telefónicas eran para decirle al gobierno: nosotros pagamos y nosotros queremos seguir trabajando en paz. Devuelven, el Mayo Zambada exigía la devolución de su hermano, porque además Reinaldo Zambada era una parte muy importante en la operación del cártel de Sinaloa. El gobierno federal lo que le responde es que el gobierno de Estados Unidos ya estaba muy enterado de la detención, ya estaba sobre el caso y no les era posible poder liberarlo bajo ninguna circunstancia. Y es así como el Mayo Zambada supuestamente orquestó el atentado de Juan Camilo Muniño. Lo que queda muy claro es que para la familia de Juan Camilo Muriño no fue un accidente. La familia de Juan Camilo Muriño está absolutamente convencida de que se trató de un atentado, y un atentado proveniente del narcotráfico. ¿Y se tienen datos o se sabe que fue realmente un atentado? Porque en el libro también se habla un poco de la explosión, ¿no? De que hubo una explosión antes de... Yo pude recabar información, te repito, documental y testimonial. En la información documental, y no publiqué las fotografías por respeto, por supuesto, a los deudos, tuve las fotografías de cómo quedó, lo que quedó del cuerpo de Juan Camilo Muriño. Tuve fotografías de lo que quedó de muchos de los otros pasajeros que estaban ahí. Y hay una que en particular me llama la atención y que me puse a investigar con especialistas y que me dio aún más argumentos para poder señalar lo que señalo en el libro. Y es que antes de que el avión ya se estrellara con el piso, algo pasó dentro de la aeronave que de uno de los pasajeros que estaban ahí salió proyectado hacia el segundo o tercer piso de uno de los edificios que estaban ahí, que es el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. José Luis Santiago Vasconcelos apareció sobre el escritorio, sobre una mesa de juntas, del segundo o tercer piso de uno de los edificios ahí cercanos al lugar. De hecho, su cuerpo es el único que logra quedar entero, por llamarlo de alguna manera, sobre una sala de juntas. Una escena realmente dantesca, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿qué hizo? ¿Qué expulsó el cuerpo de José Luis Santiago Vasconcelos antes de que el avión se estrellara? Y de acuerdo a la información que he consultado con gente experta en aviación, pilotos, es que eso solo pudo haber sido por una explosión. Eso como dato duro, como dato concreto. Aparte están los testimonios de la gente que estuvo aquella tarde, noche de noviembre en esta zona de Paseo de la Reforma, y hablan de que el avión venía incendiado, que el avión había explotado antes de aterrizar. ¿Y por qué cree que si el presidente, aparte de que era secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho y amigo del presidente, por qué no han hecho o no han sacado la verdad realmente de lo que pasó ese día? Mira, yo lo que pienso es que por la cara del presidente de la República, que todos vimos aquella noche donde tuvo que anunciar que efectivamente uno de los pasajeros de ese jet era Juan Camilo Muriño, era un gran terror. Yo creo que a veces los funcionarios públicos o las autoridades o los gobiernos que se le involucran con el narcotráfico no terminan de entender cómo piensa esta gente. Esta gente no perdona una traición. Esta gente, cuando paga, se siente con la autoridad de mandar. Si un funcionario, si un gobierno, si un candidato estira la mano y acepta el dinero, en automático se convierte en su esclavo. No hay manera de dar marcha atrás. Y si estas personas que se coludieron con el narcotráfico, que aceptaron recursos del narcotráfico, no respetan los acuerdos que hicieron con esta gente no perdona. Y por eso tenemos tantos funcionarios públicos asesinados en México. Y por eso tenemos tantos policías asesinados en México. Porque esta gente no perdona. Hay que entender, y es extraño, cuando uno habla con esta gente vinculada al crimen organizado, con los narcotraficantes, esta gente dice, yo entiendo que la tarea del gobierno es perseguirnos. Sabemos que nosotros estamos en la ilegalidad. Que nos persigan por las buenas, según ellos, por las buenas. Pero si ya recibieron dinero, no se permite ninguna traición. ¿Y hay forma de no aceptar el dinero? Por supuesto que yo creo que debe de existir formas para no aceptar el dinero, ¿no? No son asesinados las personas. Según los códigos de estas personas, yo no conozco ningún caso, ¿eh? Si uno habla con ellos, dicen, no me aceptas, bueno, no me aceptas, ¿no? A ver si ganas, porque va a ganar mi candidato, al que sí le voy a dar dinero, ¿verdad? No digo que no puedan ser asesinados. Si ganan las elecciones, esa es otra historia. Hablando un poco también de lo de los aviones y todo esto, porque hace poco también en España se encontraron a unos azafatos con maletas llenas de droga. ¿Usted cree que existe? Porque bueno, también en el libro habla mucho de los hermanos también Vázquez, que tienen un hangar que también ha sido utilizado para este tipo de tráfico de sustancias ilegales. ¿Cómo está esto a nivel internacional? Lo que ha pasado, bueno, evidentemente a lo largo, señalo, de muchas décadas, ha habido empresarios y políticos que en uno u otro momento de su historia han estado vinculados al crimen organizado. Yo lo que señalo en el libro es que, por ejemplo, estos ilustres empresarios originarios de Vigo, España, los hermanos Vázquez Raña, que incluso en Vigo hay crónicas donde la misma gente, los mismos periodistas se sorprende de la gran riqueza de los empresarios y de las excentricidades. Cuando estaba escribiendo el libro, leía las crónicas que se escriben por allá sobre cómo llegan con grandes séquitos, ¿no?, de empleados, y cómo casi, bueno, lo lee uno, piensa uno, se dan vida de reyes, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿de dónde viene tanto dinero de empresarios que empezaron pues de la nada, ¿no? Porque los Vázquez Raña no era gente que viniera de, que tuviera una familia de abolengo, que tuviera una gran historia empresarial, de consorcios o qué sé yo, es gente que hizo su fortuna pues un poco de la noche a la mañana, ¿no? Cuando uno revisa la historia de empresarios como estos, se encuentra con capítulos, con episodios, como el que ocurrió en el año 1992, en donde en una investigación judicial realizada por la Procuraduría, por la Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República, se encuentran que rastreando justamente al Chapo Guzmán y a Amado Carrillo Fuentes, su jefe, es que dan con un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que era utilizado, que estaba bajo el dominio de los hermanos Vázquez Raña, tanto de Olegario como de Mario. Y bueno, casualmente se encuentran que el hangar era utilizado no solo para aparcar, para estacionar los aviones de estos empresarios, ¿no?, sino también los aviones de Amado Carrillo Fuentes y de quien hoy es el capo más poderoso de México, que es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Los hermanos Arellano Félix no negaron que eso hubiera sido así, fueron a la Procuraduría General de la República. Lo que argumentó uno de ellos es que no sabíamos de quiénes eran los aviones. Pero volvemos un poco al tema que tú me preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo no vas a saber con quién estás tratando? ¿No es un poco ingenuo pensar que fuera así? Se sabe que las averiguaciones previas de esto desaparecieron. ¿Usted cómo tuvo acceso después, o las vio físicamente, o esto es nada más algo que le contaron a usted? No, yo tengo los documentos sobre la investigación judicial. Tengo los documentos de la justicia, incluso los escaneo en el libro. Lo que pasa es que, aunque la Procuraduría General de la República después desapareció el expediente, hay policías que se quedaron, que participaron en esas investigaciones, que se quedaron con copias de esos expedientes, los cuales me dieron acceso a esos documentos, ¿no? Entonces, es así que puedo publicarlo, ¿no? Además que el entonces Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, en una conversación que tuve con él para realizar este libro, me confirmó que efectivamente se habían encontrado aviones de Amado Carrillo Fuentes y del Chapo Guzmán en los hangares de los hermanos Vázquez Raña. También habla un poco de la organización de los Zetas, que al principio lo introduce con un narcocorrido. ¿Usted cree que los narcocorridos son perjudiciales también para que la gente a lo mejor entre en el mundo del narcotráfico? Sí, yo creo que los narcocorridos, y es lo que mucha gente no entiende, es que los narcocorridos no son cuentos. Los narcocorridos no son cosas que un escritor se le ocurrió inventar. Los narcocorridos son las crónicas musicales de la vida de estos sujetos, llenos de datos verdaderos. Incluso yo narro en el libro que en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Mexicano hay una materia en la que los militares estudian las letras de los narcocorridos, porque han podido comprobar que las letras son la narración de eventos reales en la vida de estos capos. Entonces, los narcocorridos son realmente todos estos grupos, como le llamamos aquí en México, gruperos, ¿no? De todos estos conjuntos gruperos que han empezado a multiplicarse por todos lados, son realmente juglares de los narcotraficantes, donde musicalizan sus hazañas. Y los narcotraficantes pagan por eso. Pagan porque les hagan letras a sus hijos recién muertos, pagan porque hagan letras sobre sus novias, sobre sus hazañas, sobre sus madres, sobre sus pueblos, sobre cómo eran muy pobres y se hicieron tan poderosos, ¿no? Entonces, esas letras tienen mucho más contenido. Y creo que su propagación efectivamente solo propicia una apología del delito, es decir, festinar todas estas hazañas de estos delincuentes, porque por muy pintorescos que nos parezcan, esos son unos delincuentes y unos asesinos, y son de igual calaña las personas que los protegen. Lo que ha pasado en México en esta última década es imposible de entender, es algo que nunca se había vivido. Yo creo que ningún país del planeta había sufrido lo que está sufriendo México, y lo lo que está pasando en México es que durante muchas décadas se solapó al narcotráfico. Los gobiernos priistas solaparon el narcotráfico, fueron muy condescendientes con todos los cárteles de la droga, con el cártel de Tijuana, con el cártel de Juárez, con el cártel del Golfo, con el cártel de Sinaloa. Para todos había tolerancia, ¿no? Había complicidad. Pero cuando inicia el sexenio de Vicente Fox, en vez de dar una protección uniforme, por llamarlo de alguna manera, a todos estos cárteles que estaban acostumbrados a convivir con el gobierno, opta por proteger a un solo cártel, que es el cártel de Sinaloa. Y el cártel de Sinaloa, apoyado por instituciones y por funcionarios del gobierno de Vicente Fox, inicia una guerra que nunca antes se había visto en la historia de México contra otros cárteles para quitarles sus territorios. En México siempre los cárteles habían aprendido a convivir unos con otros. Los de Tijuana pues sabían que tenían su zona en Tijuana y cualquiera que quisiera pasar la droga por Tijuana tenía que pagar una cuota. Si un cártel de Tijuana quería pasar droga por el cártel del Golfo, hablaba con el líder del cártel del Golfo, oye, déjame pasar una droga por acá. Incluso trabajaban conjuntamente. Pero a partir de que el Chapo Guzmán es liberado del penal de máxima seguridad de Puente Grande y decide comenzar la conquista de territorios que durante décadas han sido de otros cárteles, los otros cárteles, por supuesto, que no están mancos, y que tienen una gran capacidad de corrupción y de fuego, inician una guerra. Lo que hemos visto en esta década en México no es una guerra contra el narcotráfico. Eso es falso. Yo lo puedo demostrar fehacientemente en el libro documento tras documento. Eso es una mentira inventada por el gobierno federal. Lo que se ha vivido en México en esta década es una guerra entre narcotraficantes. Entre narcotraficantes muy poderosos, entre grupos criminales, que chocan unos con otros en la disputa por el territorio de México. El problema es que en esa guerra hay áreas del gobierno federal que han sido brazo armado de uno de esos cárteles. Y ese cártel es el cártel de Sinaloa. Por eso hoy, después de ya 10 años de guerra, el cártel de Sinaloa hoy por hoy es el cártel hegemónico en México. El gobierno de Estados Unidos lo reconoce así, los especialistas lo reconocen así. Prácticamente el cártel del Golfo ha quedado muy debilitado con la ejecución el año pasado apenas de su líder. El cártel de Tijuana fue prácticamente desmantelado durante el sexenio de Vicente Fox. El cártel de Juárez, el año pasado, con la captura de Sergio el Grande Villarreal y los hermanos Beltrán Leyva, quedó también prácticamente desmantelado. Y hoy el Chapo Guzmán, gracias al apoyo de instituciones y funcionarios del gobierno federal, se ha convertido en el capo más poderoso de México, sin lugar a dudas. No hay Chapo sea bravo, así lo dice el refrán. Otra vez se ha comprobado con el Chapito Guzmán. ¿Qué pasó por Puente Grande? Porque iba pa' Culiacán. Entonces más bien era eso, o sea, pasarle el poder a uno solo. Eso que detona la molestia de los demás, porque los demás cárteles dicen, si siempre habíamos convivido todos, si todos teníamos una rebanada del pastel, ¿por qué tu cártel de Sinaloa y por qué tu gobierno le ayudas al cártel de Sinaloa a quedarse con todo el pastel? De eso se trata esta pelea irracional en México. Y lo que el gobierno federal no termina de entender cuando se colude con el cártel de Sinaloa, es que hay organizaciones criminales, como los Zetas, por ejemplo, que están dispuestos a dinamitar el país antes de permitir que el cártel de Sinaloa se salga con la suya. ¿Realmente queremos los mexicanos que se dinamite el país? Que como dicen los especialistas, o como dice el propio gobierno de Estados Unidos, lleguemos a una afganización total. Ahora, lo que me parece que también es que ha habido cierto desconocimiento de la comunidad internacional de a qué nivel de foco de infección llega a ser lo que está pasando en México. Lo que está pasando en México ya contaminó a Estados Unidos. Si hoy por hoy uno ve los mapas criminales elaborados por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, uno puede ver que hoy por hoy las bandas criminales más poderosas en Estados Unidos son las bandas es la mafia mexicana, son los cárteles mexicanos, en particular el cártel de Sinaloa. Ellos tienen mapas donde tienen ubicados la presencia de bandas criminales en sus principales ciudades. Y el cártel que más presencia tiene en Estados Unidos, que tiene presencia en todas las ciudades importantes, es el cártel de Sinaloa. Incluso de acuerdo a los documentos del Departamento de Estado, ya tiene, incluso han logrado desplazar a la mafia colombiana, han logrado desplazar a la mafia rusa, a la china y por supuesto a la ya muy legendaria mafia italiana, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con todo el poderío del narcotráfico mexicano. ¿Qué ha pasado hacia el sur de México? Todo lo que es Guatemala, Belice, Bolivia, El Salvador, hacia Sudamérica, todo ha comenzado, a Honduras, todo ha empezado a ser contaminado por el cártel de Sinaloa, autoridades corrompidas, supuestos golpes de Estado, por ejemplo, en Honduras, orquestados de acuerdo a especialistas, y lo traigo ahí los nombres de los especialistas, por el cártel de Sinaloa. Tenemos, por supuesto, lo que está pasando en España. Esta situación del vuelo este de las aeromosas es una ridiculez en comparación a toda la cantidad de droga que se mueve de México a España. A la forma en que muchas personas vinculadas al narcotráfico en México han podido penetrar altas esferas en el mundo de la sociedad española. Hay un caso específico de un representante de artistas aquí en México muy, muy famoso, Ocaña Padral, donde está comprobado que estuvo ligado durante muchos años al cártel de Sinaloa y que lavaba recursos públicos en España. Y donde justamente con este halo de falsa legalidad pudo operar perfectamente entre México y Madrid como si nada, ¿no? Hasta que hace unos años empezaron unas investigaciones y aún no se sabe, y lo narra en el libro, no se sabe por qué, pese a que los cómplices de este Ocaña Padral fueron detenidos, unos españoles que fueron detenidos por lavado de dinero, ¿por qué a Ocaña Padral, pese a que fue detenido, se le libera? Esta situación... Mucha gente piensa, y muchos países piensan que, bueno, que en México solo se trafican grandes toneladas de droga. Eso es falso. Yo, hablando con los narcotraficantes, me comentaban, bueno, es que hay muchos escalafones en el narcotráfico. Mucha gente está ocupada, sí, en el Chapo Guzmán, en el Mayo Zambada, en los grandes personajes, me dice. Pero hay una gran cantidad de empresarios, de comerciantes, de personas en México que viven, se hacen millonarios de traficar 250 kilos de cocaína a la semana. Y me explicaban, 200 de cocaína los llevas en un portafolio, en dos maletas. No se requiere grandes espacios ni grandes dineros para poder traficar toda esa droga. Y esa droga llega a Europa y esa droga envenena a la gente. Creo que realmente no ha habido un gran entendimiento del fenómeno que está pasando en México, que México se ha convertido en un gran foco de infección para todos los países. Y realmente creo que yo había escuchado un poco de algunos embajadores que comenzaban a ver algunos estudios de la Unión Europea sobre el fenómeno en México, ¿no? Y sobre cómo estaba repercutiendo. Me parece que lo que está pasando en México, el alto grado de poderío de estos cárteles, de este cártel en particular, y el alto grado de colusión de empresarios, políticos y funcionarios públicos, debería de ser un foco de interés para todos. Porque esta gente no ve a México y a Estados Unidos como su único objetivo. ¿Y usted cree que a lo mejor la estrategia del gobierno es dejar todo el poder en un solo cártel porque es más fácil lidiar solo con uno que con varios? Ese es, públicamente, el presidente Felipe Calderón y su gabinete dicen que no, que ellos jamás han protegido el cártel de Sinaloa, aunque hay pruebas contundentes de eso. Pero ellos dicen que no, que ellos no lo protegen. En reuniones informales, off the record, como decimos los periodistas, el presidente sí ha comentado que es mejor que se quede un cártel hegemónico en México que tener que lidiar con varios cárteles. Sus asesores, como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuyo equipo está totalmente coludido con el cártel de Sinaloa, ha convencido al presidente de que esa es una buena estrategia. Por supuesto que eso, a mí como periodista y como mexicana, me aterroriza. Permitir la hegemonía del cártel de Sinaloa es implícitamente convertir al Chapo Guzmán en el verdadero presidente de México. Es tal la corrupción que hay en las instituciones mexicanas, que es imposible poder aguantar ni los cañonazos de dinero ni los cañonazos de verdad del cártel de Sinaloa. Si esa es realmente la estrategia del gobierno de México, es una estrategia donde va a hundir a México en un estado de corrupción permanente. Y creo que eso es gravísimo. Usted ha tenido entonces relación con, me imagino que con gente del cártel de Sinaloa. ¿Usted no ha podido hablar o sí ha podido hablar con gente? Sí pude hablar con, pude tener comunicación con gente del cártel de Sinaloa, con gente del cártel de Juárez, con gente ligada a los hermanos Beltrán Leiva, con gente ligada a los Zetas y con gente ligada al cártel del Golfo. Era necesario hacer esta investigación periodística de fondo para entender realmente cuál es el fondo de toda esta telaraña, ¿no? Quería añadir a la pregunta anterior que si esa es la estrategia del gobierno federal de crear un solo cártel para poder controlar mejor el mercado de drogas en México, ¿por qué no lo dicen públicamente? Porque si esa es la realidad, de todas maneras estamos ante una falsa guerra contra el narcotráfico, porque entonces no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra para crear un monopolio del narcotráfico que quede en manos del cártel de Sinaloa. ¿Y usted nunca la intentaron corromper? ¿Nunca le dijeron algunos narcotraficantes, no, pues no escriba esto? ¿Intentaron a lo mejor sobornarla para que no dijera ciertas cosas, o a lo mejor amenazarla de muerte por publicar algunas cosas? Mira, hubo, cuando yo empecé a tener contacto con estas personas vinculadas al crimen organizado, es gente que, por supuesto, en primera instancia, pues permite, intenta cooptar, y no cooptar en materia de económica, sino un poco de yo tengo la razón, mi verdad es la que cuenta, ¿no? Yo realmente trabajé durante todos estos años con reglas muy claras. Así me senté con ellos en la mesa. A mí no me interesa su dinero. No quiero tampoco que me cuenten cuándo, a qué hora, en qué momento van a traficar una tonelada, 20, 50, 80 de cocaína. A mí eso no me interesa. Lo que quiero saber como periodista es cómo se tejen las relaciones de corrupción entre los poderes económicos, políticos, militares, policíacos en México y ustedes. Es lo que quiero entender. Quiero entender por qué se están matando. Y esta gente fue mucho más abierta de lo que yo hubiera podido imaginar. Por supuesto, mucha gente, muchos de estos hombres en su gran mayoría, aunque también hablé con mujeres vinculadas al narcotráfico, pero en su mayoría hombres, hablaban de, usted, esto no es un tema para una mujer periodista, ¿no? Este es un tema de hombres, ¿no? Es un tema en donde es mejor que usted se regrese a su casa como ama de casa y no se involucre más, ¿no? Yo realmente, con mucha persistencia, con mucha insistencia, pude lograr que al final de cuentas esta gente me fuera contando sus historias. Ahora, por supuesto, lo que yo hago como periodista es, bueno, si un narcotraficante me está contando una historia, pues no le puedo dar absoluta credibilidad, porque finalmente estamos hablando que es gente que son criminales, tampoco son, es que son la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces yo lo que hice es, como periodista, es juntar todas las versiones que fui escuchando a lo largo de estos 5 años, de militares, de gente del gobierno de Estados Unidos, de narcotraficantes, de policías, de expolicías, de políticos, de procuradores, de exprocuradores. Fui juntando toda la información, fui armando el rompecabezas, y al final el rompecabezas coincidió en una sola cosa, y es que el gobierno federal en la última década ha protegido al cártel de Sinaloa. Esa es la constante en todas las versiones que uno escucha en todas estas fuentes de información que yo pude acceder, y en toda la documentación que pude ir obteniendo a lo largo de estos años. Un tema que también se habla mucho sobre las muertas de Juárez. ¿Usted cree que este tema tenga algo que ver con el narcotráfico o no tiene nada que ver? A mí me llama la atención. Yo como periodista nunca me he involucrado en la investigación del tema de las muertas de Juárez. Lo que me queda claro es que volvemos al punto. Lo que está pasando en lugares como Monterrey, Nuevo León, que antes era la ciudad ejemplo para todo México, ¿no? Era la ciudad con mayores índices económicos, era la ciudad con mayor tranquilidad social, con mayor seguridad. Hoy Monterrey es un infierno. Tenemos cuerpos colgados en puentes peatonales, como el de una mujer a el último día del año, ¿no? Medio desnuda y torturada, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en lugares como Ciudad Juárez? Lo que está pasando en Ciudad Juárez y lo que está pasando en México, y hay que decirlo, en gran parte es culpa de la sociedad mexicana. De que estos capitales de los señores del narco, que llegan a Guadalajara, que llegan a Ciudad Juárez, que llegan a Tijuana, que llegan a Guerrero, que llegan a Morelos, que llegan a Monterrey, que llegan a Michoacán, que llegan a todos los estados de la República. La gente nunca dice que no cuando llega un hombre X con 3 portafolios a comprar una flotilla de vehículos, ¿no? Sin preguntarse, bueno, ¿qué persona normal o qué persona decente o qué persona que actúa en la legalidad llega con 3 portafolios de dinero a comprar flotas de vehículos o a comprar una casa o a comprar una empresa? Entonces la gente estiró la mano durante años, la sigue estirando, recibiendo el dinero sucio del narcotráfico, y la mete a sus empresas, y se la mete al bolsillo si te compró la casa, o se la mete, o la meten en las cuentas bancarias de las concesionarias de vehículos, les vendieron un lote de vehículos, ¿no? Y todo el mundo se hizo de la vista gorda, como decimos en México. Todo el mundo se hizo el ciego, el tonto y el sordo, ¿no? Nadie quería entender que, y si venían armados de AK-47, pues no, como que no las veían, ¿no? La gente en Ciudad Juárez permitió que la violencia se fuera expandiendo. Es muy triste decirlo, pero cuando se trataba de la muerte, la tortura, la violación de mujeres pobres de la maquila, entonces a nadie le importaba. Entonces decían, son prostitutas, así las calificaban peyorativamente. Son prostitutas, ¿qué importa? Pero cuando ya son sus hijos los que están muriendo en las fiestas, cuando ya son los niños los que son ejecutados en las calles, entonces sí les importa. La violencia fue creciendo. Si uno lo ve, el proceso de violencia tampoco fue de un día para otro. Los mexicanos hemos sido ciegos y tontos al respecto. El proceso de violencia es un asunto que ha ido creciendo, sobre todo en ciudades como estas, donde Ciudad Juárez, estamos hablando que es el corazón de un montón de delitos. Ese corazón desde donde se operan un montón de delitos en México, ¿no? No solo la gente piensa, bueno, el narcotráfico. Bueno, mientras mi hijo no se drogue y mientras yo no me coluda con el narcotráfico, pues yo estoy a salvo. Quien piense eso hoy en México está equivocado. Hoy nadie está a salvo de estos grupos criminales como el cártel de Sinaloa y los otros cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales no viven solo de traficar droga. Viven también de la explotación sexual infantil, viven de la prostitución, viven de la piratería, viven del tráfico de personas, viven de la trata de blancas, viven de la industria del secuestro. Está comprobado que las principales bandas de secuestradores en México están ligadas a los cárteles de la droga. Entonces estamos hablando de que ninguno de los mexicanos estamos a salvo. ¿Por qué? Porque si no tienes un hijo drogadicto, si no te has metido en la droga, pues sí te pueden secuestrar. Y si no te secuestran, te violan a un hijo. Y si no te violan a un hijo, te secuestran a la hija para trata de blancas. Entonces, el margen de crímenes es tan grande que hoy ningún mexicano está a salvo. Mucha gente cuando voy a dar conferencias o pláticas me dice, bueno, es que nosotros no podemos hacer nada. Es que ellos son tan poderosos, ¿no? Los cárteles son tan poderosos que no podemos hacer nada. Y yo lo que digo, y he querido demostrar con este libro como mujer, como periodista, como mexicana, es hoy en México no se trata de que no podemos hacer nada contra los cárteles. No se trata de qué va a pasar si hacemos algo contra ellos. Lo que tenemos que empezar a preguntarnos hoy, ya, es qué va a pasar en México si la sociedad no hace nada contra los cárteles de la droga. Si la sociedad se queda cruzada de brazos, ¿qué va a pasar? Esa debe ser nuestra prioridad. No qué nos va a pasar si lo hacemos, sino ver en perspectiva, ver hacia más largo plazo. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? Ya vimos qué está pasando hoy por no hacer nada. ¿Qué va a pasar en 10 años más si los mexicanos y la sociedad no hacemos nada por combatir, por denunciar, por decir ya basta a la mafia, por decir ya no queremos más políticos o funcionarios o empresarios ligados al narcotráfico, por empezar a denunciar si el vecino de al lado llega con 20 camionetas armados, por empezar a cerrarles las puertas, ¿no? Porque los dueños de restaurantes digan, no lo recibimos aquí. Tenemos que hacer un bloque social, porque así empezaron a hacer. Hay ejemplos de que eso se ha podido hacer en otros países, porque yo creo que en México tenemos que empezar a hacerlo ya, si no queremos pagar aún más graves consecuencias por seguirnos haciendo de la vista gorda. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues. Órale, ahí va. Me quieren Y si no, mi amistad se la pierde. Y usted habló de todos los estados de la República Mexicana y el Distrito Federal es sigue siendo como algo seguro, porque aquí nosotros somos, es muy ajeno a nosotros esto de las matanzas públicas, ¿no? Todavía como que aquí no... Lo que está pasando en el Distrito Federal es que el Distrito Federal y el Estado de México, municipios como Huixquilucan, como Naucalpan, como Atizapán, como Tlanepantla, que son como la zona conurbada del Distrito Federal, son centro de operaciones para los narcotraficantes. Aquí vienen, hacen sus negocios, aquí vienen, hospitalizan a sus familiares, aquí vienen a pasar días de anonimato en alguna residencia de Las Lomas o de Polanco, ¿no? O de Interlomas, ¿no? De las zonas residenciales de la Ciudad de México, ¿no? Incluso yo narro en el libro como muchos de los principales cónclaves entre los narcotraficantes son aquí en Polanco. Aquí, así como si nada. Vienen y van. La gente también piensa que los narcotraficantes son estos señores que viven enclavados en la montaña y que no salen de ahí. Eso es falso. Es gente que camina por las calles, es gente que va a los centros comerciales, es gente mucho que está mucho menos oculta de lo que uno piensa. Pero definitivamente el Distrito Federal es un centro de operaciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los principales puntos de trasiego de droga en México hacia Estados Unidos y hacia Europa. Digo, el caso de las azafatas de Aeroméxico es solo, vuelvo a repetir, una ridícula muestra, una muy pequeña muestra de la cantidad de droga que se mueve en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con darles muy pequeños sobornos a los maleteros. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un paso muy importante de droga, es un centro operativo muy importante para el cártel de Sinaloa. Incluso ahí opera una empresa de ellos, llamada Aviones SADCB, que bueno, que ahí cargan y descargan dinero y droga en el aeropuerto. Entonces estamos hablando que yo creo que lo que se vive en el Distrito Federal es una tensa calma. Ya el año pasado empezaron a pegarse como narcomantas, narcocartulinas, ¿no? De que los Zetas ya llegamos y cosas por el estilo. Me parece que el Distrito Federal, si bien es cierto que hoy aquí no se vive la violencia que se vive ni en Ciudad Juárez ni en Monterrey, pues la ejecución de muchachos pues ya comenzó en Tepito, que es una zona de narcomenudeo muy importante y una zona donde viven y se protegen sicarios muy importante de la Ciudad de México. Me parece que lo que se vive en el DF es una tensa calma, que aunque el gobierno capitalino se niega a reconocer que aquí hay presencia del narcotráfico, hay pruebas documentales muy contundentes de a que hablan pues de que no es así. Simplemente cuántos narcotraficantes han sido capturados en toda esta zona de Santa Fe que colinda ahí con el Estado de México, ¿no? ¿Usted cree entonces, ya habíamos hablado de que la sociedad puede hacer mucho para erradicar, usted cree que exista de verdad, o sea, que solo la sociedad es la única que puede hacer que este mal desaparezca, y cree que hay un futuro pues más limpio, un futuro sin narcotráfico? Yo sí creo que sí se puede hacer algo. Yo creo que cuando uno puede identificar perfectamente dónde están los focos de infección, como yo intento hacer en el libro de Los Señores del Narco, creo que no es imposible combatir a esta gente. Esta gente se alimenta de la corrupción y del terror de la gente. Si la gente empieza en México, realmente empieza a vivir en una cultura de legalidad, porque si uno ve el trasfondo de tantas cosas que están pasando, es también una situación cultural, ¿no? La gente durante décadas se ha acostumbrado a vivir en la ilegalidad. Mucha gente piensa que México es muy diferente a Centroamérica, ¿no? A países que sabemos que hay una gran corrupción, ¿no? O Haití. Pues no, la verdad es que no. Que México, aunque las cosas parezcan muy bonitas, ¿no? Hay una cultura de ilegalidad y de corrupción en todos los ámbitos, que no respeta clase social ni religión. La mordida al policía, el soborno al funcionario público para que te dé una licencia de construcción. Con pequeñas cosas se ha hecho esta gran bola de nieve, porque finalmente de lo que viven los narcotraficantes es de esa corrupción, ¿no? Yo sí creo que se puede combatir al narcotráfico. Creo que no solo, por supuesto, debe ser tarea de la sociedad, por supuesto tendría que también ser tarea del gobierno. El gobierno debería empezar, número uno, a decir realmente qué es esto que ha hecho en estos últimos años. a confesar realmente cuáles son sus planes respecto a los cárteles de la droga en México. Y a pasar por el examen de la sociedad, si la sociedad realmente quiere que haya una hegemonía de un cártel, ¿no? Y hacer una limpieza en el ejército, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo estos funcionarios coludidos en el narcotráfico, ¿no? Yo creo que realmente lo que necesita México es que la gente aprenda a vivir una cultura de legalidad, a decir no más a la corrupción. También por último, es que también a lo mejor sería importante que la gente supiera que, bueno, no sé los militares si ganan bien, creo que hay militares que sí ganan bien, pero aquí la policía no gana muy bien, entonces a lo mejor subir los sueldos sería también una de las medidas que se debería de tomar por parte del gobierno para evitar a lo mejor que sean tan corruptibles. Mientras sigue existiendo una cultura de corrupción, no importa de qué tamaño sean los sueldos de los funcionarios. Algunos de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que yo estoy denunciando, que estaban y están coludidos con el narcotráfico, reciben más de $20,000 de sueldo mensuales. Y aún así se coluden. Mientras no se erradique la corrupción, aunque le suban más el sueldo a los policías, lo único que van a hacer los narcotraficantes es pagarles más. Como realmente de aquel lado de la delincuencia organizada es donde están los grandes recursos, siempre podrán pagar más. El chiste no es quién paga más. El chiste es que los policías, que los funcionarios públicos aprendan a entender que se tiene que vivir en una cultura de legalidad. Mucha gente piensa, bueno, yo recibo el dinero y total. No, o sea, y es lo que también yo no me explico como mexicana, ¿no? Como madre de familia, los funcionarios corruptos, los empresarios corruptos, pues también tienen padres y madres e hijos y nietos. ¿Qué país le van a heredar? Porque sí, ellos ya se echaron el dinero al bolsillo, pero este crecimiento de todos estos delitos que te he comentado nos terminan afectando a todos. No va a haber nadie que se escape. Los narcotraficantes no van a respetar a los hijos de los funcionarios públicos que se coludieron. Los van a secuestrar en cuanto puedan. A los hijos de los empresarios ya lo comenzamos a ver en el 2008 en México. Hijos de grandes empresarios en México que uno jamás hubiera pensado que hubieran secuestrado, ¿no? Fueron secuestrados, ¿no? Asesinados, vejados. Nadie va a quedar exento de sufrir de una u otra manera las consecuencias del crecimiento del crimen organizado. Por eso es obligación de todos poder hacer algo en contra de eso. Muchas gracias. No sé si usted ha recibido también amenazas. Me imagino que ha de ser duro. Creo que ha puesto también usted denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La verdad es si es un ejemplo que una mujer tan valiente haga un libro sobre un tema que de hombres, ¿no? Como le habían dicho a usted. No, muchas gracias. No, era esto, ¿no? Que yo creo que la comunidad internacional, comunidad europea, debe estar más preocupado por lo que está pasando en México, porque no están exentos de quedar contaminados. Me gusta andar por la sierra.